Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. ¿Qué tal, amigos y amigas? Los saluda Andrés del Campo para Voces Nuestras desde Panamá. En este momento, la empresa Petaquilla Gold, junto con la Policía Nacional, reprimieron a los moradores que se encontraban cerrando el paso de las máquinas en protesta por la explotación de los recursos naturales de que son objeto las comunidades alrededor de esta mina. Frenadeso Noticias entrevistó a Alfonso Córdoba, quien se encuentra en el lugar para saber más al respecto de estos acontecimientos tan lamentables. Escuchemos. Acabamos de recibir la información que los compañeros allá del área fueron reprimidos ahí sin medida, ningún tipo de conversación. Entonces, aparentemente, la situación de venida del gobernador de allá del área de Colón, el gobernador Julio Kenino, en la semana pasada, exactamente el día jueves, él tuvo conversaciones con la gente allá del área y hubo el compromiso de parte de él y de parte del viceministro Vallarino, de que el día de hoy iban a traer una respuesta porque iban a consultar con el presidente de la República. Pero vemos que la respuesta que trajo fue esa. No sabemos si él habrá dado la orden de represión contra la gente. Pero sí preocupa, ¿no?, la clase, ¿no?, de personeros que ahora mismo administran la supuesta democracia, entre comillas. Fue una gran mentira de él, pues. Aparentemente, pues, también estaba el paraguas de lo que manda la empresa minera. Así que ha sido reprimida, ahí detenido, no tengo el número exacto ni los nombres de los detenidos. Que la reprimida con bombas, con perdigones y con varillas, pues, de la varilla policial. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.